traje unas páginas que escribí a modo de ayuda a memoria y como citas accesibles para la conferencia, pero lo que haré, como habitualmente hago, es comentar mi propia conferencia escrita. Vivimos actualmente en un mundo que se lo va calificando con títulos muy rimbombantes: sociedad posmoderna, sociedad donde impera el relativismo moral, cultural y sociológico. Los intelectuales se llenan la boca con calificativos, pero los hechos son, digamos, correspondientes a este tipo de términos. Es una sociedad en la cual se han ido desvinculando elementos que estaban vinculados habitualmente en la sociedad y en la estructura de la personalidad del hombre. Se han ido desuniendo, desatando, separando los elementos humanos entre sí, y en un grado verdaderamente asombroso, el vínculo que ataba, que ata, que siempre atará al ser humano con Dios. En cada caso ha habido intelectuales, grupos, corrientes históricas que de alguna manera se pueden decir que son responsables de cada una de estas desvinculaciones. A Kant se le atribuye toda la filosofía de la autonomía en su sentido más profundo, más radical, que el hombre maduro, el hombre acabado, sería aquel que se ha conseguido autonomizar, declarar autónomos. Nomos en griego significa ley. Ha conseguido el hombre maduro, según Kant, volverse ley de sí mismo. Y lo que le humillaría, lo rebajaría, sería recibir el nomos, la ley de su vida, de otro con mayúscula, que es Dios, o de otro con minúscula, que es, digamos, el Estado, la sociedad organizada con sus tradiciones, o lo otro en general, que es la naturaleza. El hombre maduro estaría, los seguidores de Kant son los que llevaron esto a sus consecuencias, sería el que ha conseguido desvincularse de lo que se llama lo natural, lo humano social tradicional y lo divino, lo trascendente al hombre, para ser solamente yo mismo. Un proyecto de ser, transformarse en Dios de sí mismo. Las consecuencias al cabo de dos siglos están a la vista. Vivimos en gente que realmente vive vidas desestructuradas, como usan en su vocabulario algunas personas medio psicoanalizantes. Siempre me causaba gracia en Buenos Aires, que es una sociedad en la cual ha entrado mucho el vocabulario psicoanalítico, estructuralista, etc. Hace años, la primera vez, ahora ya no me impresiona tanto, la primera vez que un señor vino a decirme: padre, estoy muy preocupado porque mi mujer está muy desestructurada. Y había que averiguar, en primer lugar, de qué partes constaba su mujer y en esa estructura, qué se le estaba desplomando. Y resulta que eran cosas serias. Se le estaba desplomando el sentido de la vida, la finalidad, que los antiguos decían que es la causa de todas las causas, la que atrae, la que mueve por atracción. Se le estaban desestructurando, soltando, aflojando en la estructura de su vida vínculos familiares, de amistad, de lealtad. Se le estaba oscureciendo un tanto su relación con Dios. Claro, el hombre, con esa palabra medio curiosa, decía cosas muy serias, pero que son como un símbolo de nuestra época. A nivel especulativo, lo que ha entrado en crisis, dirá Juan Pablo II, es la verdad. Todo este proceso de desvinculaciones, de desuniones que se van produciendo, es porque ha entrado en la cultura en la que nosotros nos movemos como una especie de hálito, de aliento malo, que hace que uno sospeche profundamente de esta palabra, la verdad. ¿Qué es la verdad? Miren cómo Juan Pablo II lo dice en la encíclica El esplendor de la verdad, que aunque es un tanto áspera de lectura, les animo mucho a leerla. Es un tesoro. Dice, lo que es más grave, el hombre ya no está convencido de que sólo en la verdad puede encontrar la salvación. La fuerza salvífica de la verdad es rechazada y se confía sólo en la libertad, desarraigada de toda objetividad, la tarea de decidir autónomamente lo que es bueno y lo que es malo. Esto que está dicho de un modo, digamos, un tanto técnico, simplemente significa que se ha hecho cultura este modo de vivir. Yo con mi libertad soy autónoma, me dicto mi propia ley, yo vivo mi vida, hago lo que me parece. No me interesa mucho si eso es natural o antinatural, y si existe una naturaleza me molesta. ¿Por qué? Porque trata, digamos, de encauzar mi conducta, de robarme la espontaneidad de mi libertad. No me interesa si hay tradiciones humanas, modos de vivir en familia, modos de educar probados por milenios de experiencia. Yo quiero ser el mármol y el cincel de mi propio destino, es lo que parece pensar el hombre moderno. Y sobre todo, como el elemento clave, como en las bóvedas, el punto clave es que el hombre moderno piensa que para afirmar su libertad es necesario negar a Dios, que es imposible hacerlos compatibles. En esa sociedad vivimos. En esa sociedad estamos invitados por Dios a manifestar un rostro cristiano, a insuflarle el espíritu cristiano. Pero también nos podemos dejar, como por ósmosis, empapar por la cultura dominante a nivel mundial. Y cuando uno se deja influir por esta cultura, que ya no es simplemente una cultura. Hay algún autor muy brillante como Alasdair MacIntyre que dice que en la actualidad hay tres versiones rivales de la ética, de la conducta humana, que son básicamente incompatibles entre sí. ¿No? Sea la positivista, la nietzscheana, ¿no?, que sospecha de todo motivo bueno en la vida humana, y la vieja tradición judeocristiana. Sea como sea, es perfectamente posible que todos los que estamos acá nos hayamos contagiado, hayamos asimilado, o incluso nos hayamos pasado un poquito a alguna de estas otras éticas o planteamientos de la vida, llamándonos cristianos formalmente. Y que piense que en algunos casos la ley de Dios es un poco molesta, antipática, que puede incluso llegar a causarme daños en mis proyectos de vida. Decir siempre la verdad. No desear nunca el daño a nadie. No ir contra el séptimo mandamiento jamás, no apoderarme de lo ajeno bajo ningún aspecto. A veces parecería que la sociedad dice, eso en la vida social es imposible. Créelo en tu vida privada, con tus convicciones privadas, pero en la vida pública no tienes más remedio en la vida social que hacer un poco la manga ancha y aceptar, digamos, un doble estándar moral. Moralidad pública por un lado, moralidad privada por otro. El tratar de llevar una vida coherente actualmente es muy difícil. Y el Papa es consciente de esto. Y en la encíclica Veritatis Splendor dice que tal vez es, en algunos casos, bueno recordar que en todos los siglos han existido cristianas y cristianos que han llegado al martirio, que con su testimonio han dado fe que es más importante cumplir hasta en las últimas consecuencias la ley de Dios que elegir seguir viviendo pero contra la propia conciencia cristiana. Y eso puede en algún caso exigir el martirio, así dice el Papa. Y es un martirio a veces sufrir las burlas de los vecinos, de las compañeras, de la propia familia de sangre que no entiende algún aspecto de nuestra vida cristiana. No necesariamente uno va a perder la vida física, pero es un martirio a veces sufrir incomprensiones gravísimas en el lugar de trabajo, incluso a veces verse forzado a cambiar de trabajo, pero sin abandonar este mundo en el que Dios nos ha puesto para seguir tratando de sacar adelante a la propia familia, pero empaparla, revitalizarla con lo que tenemos para ofrecer, que es un enorme servicio al hombre. La fe católica es un inmenso servicio al hombre. Le dice cuáles son los mejores caminos para realizarse también humanamente. Pero el precio puede ser muy fuerte en algunas ocasiones. Y el gran desafío tal vez que hemos recibido actualmente es el de la coherencia en nuestra vida cristiana, en momentos en que casi nada apoya el deseo de ser coherentes y en que casi todo invita a la incoherencia existencial en nombre de urgencias, necesidades, un sueldo, sacar adelante a la familia, no tener más remedio que... Y en la familia y en el colegio, la invitación ahora es a la coherencia, a ser hijos de Dios con mucha fe, ser muy valientes. Este es, digamos, el resumen de estas ideas básicas que quería dar en esta charla. Ahora trataré de ir a algunos temas más concretos y leer algunas citas de los papas, pero para ir sugiriendo también cuestiones prácticas, no solamente conceptuales. En las teorías que explican el desarrollo de una cultura cualquiera, siempre se ha dado muchísima importancia a la familia y al sistema educativo formal. Y lo que a nosotros nos convoca ahora son estos dos grandes temas. Pero también es bueno, con mentalidad moderna, pensar, como lo decía Luis Zanotti, que ya falleció hace unos años, ¿no?, un muy buen escritor en temas pedagógicos, que también actualmente educa lo que él decía, la ciudad. Existe la ciudad educativa. Y este hombre, yo creo que el magisterio de la Iglesia empieza a hablar también un lenguaje parecido en el Catecismo de la Iglesia Católica, hay frases que van por ahí. Decía que pensar que solo se forma al hombre en la familia y en la escuela, actualmente ya no es exacto. También existe la ciudad educativa. Y esa ciudad educativa está compuesta por el mundo de los medios de comunicación, por el mundo del arte, del folclore, de la literatura, de las grandes ideas que van configurando una época y que circulan por la calle y que los chicos y nosotros mismos los vamos recibiendo en la calle. A veces en la conversación con un taxista, en el bar, al encender la radio. Muchas de las ondas que van llegando en la ciudad educativa son relativistas. ¿Qué quiere decir esto? Que están empapadas en la convicción de que no existe ninguna verdad objetiva y universal. Que no existe en la vida humana nada que es siempre bueno o siempre malo. Que no hay cosas que son en la inteligencia humana siempre verdaderas o siempre falsas, sino que según las circunstancias del lugar, del momento, de la cultura, pueden recibir la calificación exactamente contraria. Lo que ayer era bueno, hoy es malo. Esa cultura se llama relativista porque no acepta que hay nada objetivo y permanente. La doctrina cristiana dice que la vida humana es riquísima, es compleja, es muy linda. Miren, todos nosotros somos seres humanos, todos. Y no hay dos que nos parezcamos un poquito. Somos tan distintos. Lo más a que uno aspira es a tener aire de familia con sus parientes. Y a veces ni eso sale tan bien. Porque algún antepasado curioso larga un gen que viene de los bisabuelos y sale distinto de los otros. La vida humana está hecha de algo permanente, que es la condición de ser humano, y algo enormemente variable, que son las configuraciones personales de nosotros. La vida moral es igual. Hay muchísimas cosas opinables que se deciden prudencialmente, a veces de una manera, otras de otra. Pero hay unas cuantas, no muchas, que son la piedra de toque. Así hablaba el cardenal Ratzinger en un libro muy bueno, muy breve, que publicó hace muy pocos años: Verdad, Valores, Poder, Piedras de Toque de la Sociedad Pluralista. Y el cardenal dice: hay unos pocos valores que son siempre y en todo lugar permanentes y objetivos e inmutables, y constituyen lo que se llama la verdad del hombre. ¿Cuáles son esos valores misteriosos? Aquellos que continuamente gritan que el ser humano está dotado de una dignidad especial, tan especial que a ninguno de ellos se le puede matar, no matarás. Que a ninguno de ellos se le puede usar el cuerpo como objeto de placer, no cometerás actos impuros en su sentido amplio, es respetarás su dignidad personal. No te llevarás el fruto de su trabajo, de su estudio, de su sacrificio, de sus esfuerzos injustamente. No robarás, en el sentido más amplio, porque es un ser dotado de una dignidad enorme, porque eso lo ha hecho él con su esfuerzo y con su trabajo y con su sacrificio. Eso es un principio moral absoluto y permanente. Y no le sacarás el prestigio, la fama, el buen nombre. No mentirás y no levantarás falso testimonio. En esos pocos principios fundamentales está consolidada la verdad del hombre, de la mujer, del hombre en sentido bíblico, que Dios los hizo varón y mujer. Esos pocos valores permanentes son la piedra de toque, lo que impiden que uno pueda caer en un relativismo moral, porque incluso en las situaciones más extremas siempre tendré presente que la dignidad personal de este pobre, de este niño, de aquel otro vecino, de aquella otra de quien no conozco ni el nombre, ni la familia, ni la procedencia, pero su mera condición humana me dicen que no hay nada más digno en toda la creación que ese ser, y que por lo tanto yo ni lo puedo matar, ni lo puedo ofender sexualmente, ni lo puedo ofender en los frutos de su trabajo, ni puedo mentir para engañarle de alguna manera, ni puedo robarle su fama, difamarlo de ninguna manera. Los teólogos dirán: es que ese ser ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que es un término que contiene una riqueza enorme. Tal vez en la Edad Media, porque se hizo un trabajo más puramente formal y especulativo, se desarrolló el concepto de imagen y semejanza en términos un tanto abstractos. Los primeros padres de la Iglesia orientales decían que no había que separar esa frase, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, de lo que viene a continuación en el texto bíblico. Porque a continuación, a ese varón y a esa mujer, que Dios los había hecho imagen y semejanza, les dijo: dominad la tierra y sometedla. Y estos primeros padres, como Teodoreto, decían que imagen y semejanza de Dios significa que somos gente capaz de dominar la tierra con la inteligencia y con el esfuerzo. Había toda una teología del trabajo en la comprensión en los primeros siglos de lo que es la imagen de Dios. También la imagen de Dios significa, esto ya en lenguaje estrictamente cristiano, que cada hombre, que cada mujer ha sido creada teniendo presente un modelo, y ese modelo es Cristo. Por eso el Papa, la frase que más usa en su pontificado, es que Cristo enseña el hombre al propio hombre. Cada una, cada uno de nosotros sabe cuál es su verdad, quién es realmente su verdadera identidad, en la manera en que consigue conocer quién es Cristo y parecerse a Él, que es el ser humano perfecto. Ser imagen y semejanza de Dios significa ser otros Cristos, alter Cristos, decía el fundador del Opus Dei, ipse Christus. Y la coherencia es parecer que llevamos, que somos verdaderamente como Cristo en medio de la vida cultural, de la vida social. Pero además, ser imagen y semejanza de Dios, esto este Papa lo ha trabajado mucho, significa también reflejar de algún modo el misterio de la Santísima Trinidad. Que en la Santísima Trinidad hay una trinidad de personas en una unidad tan fantástica que no se multiplica en una trinidad de dioses, sino que se consuma en el misterio de una única esencia divina. Hay comunión, común unión de tres personas en la más asombrosa unidad. Y en la raza humana, el Papa decía, eso se refleja a través de la comunión de personas que están tan perfectamente unidas que se puede decir que se aman entre sí. Porque no hay otro vínculo de unidad más grande que el amor. Y el amor, en la expresión del Papa, la piedra de toque del amor, es la capacidad que tiene el ser humano de entregarse sinceramente a los demás. ¿Hasta dónde? Hasta la medida que Cristo ha fijado. Si es necesario, hasta entregar la propia vida por el otro. Pero el Papa dice sinceramente, es decir, no por cálculo. Yo le sonrío para que me sonría, eso es cálculo. No por conveniencia. Yo lo trato bien porque así no tendré problemas, eso es utilitarismo. En el fondo es usar al ser humano como medio, no verlo como fin en sí mismo. Y por algo que es un medio, que es un instrumento, uno no da la vida, uno lo usa. Pero Cristo nos ha enseñado que el ser humano es un ser capaz de amar, es decir, de dar la totalidad de su vida por otro sin ningún motivo ni criterio egoísta o utilitario. El siglo pasado Nietzsche a esto respondía diciendo: ¡ja! ¡Mentira! Detrás de todo gesto generoso y altruista hay una mala intención escondida. Y el deber del verdadero filósofo es simplemente desentrañar, desenmascarar y desvelar la mala intención que está escondida en toda aparente buena acción. ¿Y cuál es la mala intención? Según Nietzsche, era siempre algún afán de poder y de dominio. ¿Qué es posible, decía él, parecer que ama al prójimo, pero está empleando la apariencia de amor para someterlo y sojuzgarlo? ¿Eso puede ocurrir? Puede. ¿Somos capaces, los seres humanos, por el misterio del pecado que llevamos injertado, de dar la impresión que amamos a alguien cuando en realidad lo queremos dominar? Nada más. De modo que Nietzsche no es que se equivocaba siempre. Los cristianos, si viviéramos así, seríamos incoherentes. No seríamos otros Cristos. Porque la coherencia existencial que pide Cristo es que sepamos amar en el sentido de Cristo, en el sentido que la Virgen amó. Es decir, ser capaces de dar desinteresadamente la vida por los otros. Por los hijos es muy fácil, aunque también cuesta tanto, por la familia de sangre. Pero por uno no tiene ni apellido ni nombre. ¿Cristo por quién dio su vida? Por todos. Es muy fácil ser bueno con los buenos, pero con alguien que es mi enemigo. Una mujer judía fantástica, que la cito acá en esta, en estos apuntes que hice, fantástica en algunos aspectos, judía de origen, Hannah Arendt, que escribió un libro, que por cierto di mal la cita de su libro, la puse La acción humana y es La condición humana. Decía, desde su visión judía, que leyendo el Evangelio de los cristianos, había descubierto que Jesús de Nazaret dijo algo que jamás, nunca, ningún otro ser humano había dicho, jamás, que se debe incluso amar al enemigo, no ya tolerarlo, no vengarse, perdonarle, amar al enemigo. Le parecía inaudito que alguien pudiera pensar así. El enemigo es el totalmente otro con el que yo no tengo nada que ver. Pues sí, tengo todo que ver, lo puedo amar. Después añadía esta mujer que desgraciadamente Cristo no había dicho nada sobre el trabajo, porque habría sido apasionante saber qué pensaba sobre el trabajo. Y ahí la pobre, como buena mujer académica de mentalidad alemana, pensaba que si no está escrito en un libro de 3 volúmenes, capítulo 8 y apartado 2b, no lo dijo. y Cristo es un maestro, como nosotros esperamos que en los colegios de Abdes y en todo el mundo sean los maestros, que no solo enseñan de un modo formal o por escrito. Cristo enseñó primero con obras. Se pasó 30 años trabajando. Esta mujer fantástica, Hannah Arendt, no entendió esa lección. Que alguien que decía que era Dios en la tierra se pasó 30 años en un modesto taller trabajando. Ahí está toda la teología del trabajo y está la verdad del ser humano. El ser humano ha sido creado para trabajar. Encuentra a Dios, encuentra la santidad, encuentra el desarrollo de todo lo que es humano a través del trabajo. Nosotros lo tenemos que entender. Pero podríamos ser gente incoherente, que trabaja simplemente con una visión instrumental, que no busca en el trabajo un crecimiento interior personal. Es más, que abomina en el fondo de su alma tener que trabajar. Alguna todavía puede estar soñando, ¿por qué no me casé con un rico? En lugar de casarme con el atorrante que me casé. Podría estar tentado. O al revés, ¿por qué no me casé con una rica heredera? ¿Dónde se fueron esas figuras de la literatura? ¿Dónde están? Uno puede tener en el fondo un poco de mentalidad instrumental. Cuando el trabajo, lo que hay que hacer cada día, lo que tenemos que enseñar en el hogar, y los profesores a través del modo en que enseñan, es que hay que trabajar muy bien en lo ordinario, porque eso va extrayendo potencialidades inéditas de mi interior y haciéndolas florecer. Como ser humano, y como además estoy en gracia de Dios y pido ayuda a Dios, voy floreciendo como santo. Eso incultura la fe. Eso hace que se encarne la doctrina cristiana en la vida cultural del momento. Hay un escritor muy bueno, Rafael Gómez Pérez, que escribió hace 10 años, un poco más, un libro que se llama El desafío cultural. Él pensaba, las ideas ya las tenemos desde hace 2000 años los cristianos. Desde la tradición greco-latina, incluso de mucho antes, ya hay un arsenal maravilloso, doctrinal, conceptual, que puede hacer mucho bien a la raza humana. Pero actualmente parece que la raza humana prefiere la autonomía, que en el fondo, a nivel psicológico, significa la soledad personal. Porque el que se ha hecho autónomo de Dios no quiere ser hija o hijo de Dios. La que se ha hecho autónoma de las leyes sociales y de las costumbres sociales no quiere ser una más de un cuerpo social. Y la que se ha hecho autónoma de la naturaleza tampoco se quiere reconocer como hija o hijo de la naturaleza. Y por lo tanto se sumerge voluntariamente en una soledad metafísica y psicológica que necesariamente es destructora del yo en nombre de la madurez del yo. Una locura. Bueno, pues este Rafael Gómez Pérez, en este su libro El desafío cultural, decía que teniendo toda esta batería maravillosa, conceptual y heredada, estamos viviendo en un mundo que parece que no lo capta, no lo advierte, no lo aprecia. ¿Y dónde están los cristianos? Acá estamos. ¿Por qué no inculturamos nuestra fe? Y él decía, hay que tener presente que la cultura es un fenómeno muy misterioso, muy complejo, en el que algunas cosas más o menos se pueden comprender. ¿Cuáles? Por ejemplo, que hay puntos de inserción cultural. En una cultura cualquiera hay lugares como puertas especialmente aptas para recibir y admitir influencias que van llegando. Y si uno no toca las correctas puertas, esas influencias no entran. Esos puntos de influencia fundamentales no son muchos. Son normalmente, en la situación actual, los medios de comunicación social, todo lo que constituye la ciudad educativa, las familias, que son las grandes transmisoras de tantísimos valores y todo, y los colegios, las escuelas. Esos son los lugares donde los cristianos tienen que estar. y donde tratan de estar todos los que quieren configurar su época en alguna dirección. Pero dentro de esos puntos esenciales hay algunas personas más aptas, mejor dotadas para influir. Este Rafael Gómez Pérez los llamaba agentes de influencia, que es un término que suena un poco a comando, a política, ¿no? Pero que es una gran realidad. Y entre los agentes de influencia destacaba este autor a los intelectuales, que son los que siembran las ideas dentro de estructuras educativas, dentro de medios de difusión, etcétera, y consiguen que penetren y configuren una época. Se olvidaba citar a los maestros y a los padres, que aunque a veces no sean tan intelectuales en la opinión de los intelectuales, son unos fantásticos agentes de influencia cultural. Ahora bien, ¿cuál es el desafío para un cristiano en la actualidad? Ser un agente de influencia cultural en esos puntos vitales que son la familia, la educación y la ciudad educativa. ¿Llevando qué? Un arsenal de sabiduría cristiana que es inmensamente abierta al diálogo, a lo prudencial, a lo variado, porque precisamente la libertad nos obliga a ser tan variados. El fundador del Opus Dei decía que, por lo menos para los que se acercaban al espíritu de la obra, ¿no?, él les gustaba recordar que teníamos un mínimo común denominador, pero un numerador diversísimo. Pero alguien alguna vez con mucha sabiduría comentaba, precisamente porque ese denominador es tan diverso, es igualmente importante que el denominador común sea muy fuerte, para que aguante el tirón de la variedad, para que no se desestructure. Ese núcleo mínimo, que es lo que desafía al mundo, lo que lo conmueve, lo que de vez en cuando lo convierte, es que creemos que hay unas cuantas, no muchas, verdades o absolutos morales que reflejan la dignidad humana, y en nombre de esa dignidad humana, a esos absolutos morales no los violamos en ninguna circunstancia ni bajo ninguna excusa. Los mártires dan testimonio de eso con su fe. El rey Balduino, ¿se acuerdan?, el ejemplo hace unos años, cuando le pidieron que él, como rey, pero al mismo tiempo con su conciencia cristiana, firmara un proyecto de ley del aborto, él dijo: ¿por qué todos los belgas van a tener derecho a que se les respete su conciencia menos el rey? Yo también tengo conciencia, y va contra mi conciencia este proyecto de ley del aborto. Entonces le plantearon la alternativa: como el proceso constitucional belga exigía la firma del rey y el Parlamento quiere esta ley, o firma o se va. Y él dijo: hagan ustedes lo que les parezca mejor. Le pidieron la abdicación como rey y prefirió seguir su conciencia que continuar siendo rey, y abdicó. De modo que esa ley pasó ya no bajo una monarquía belga, sino bajo una república belga. Al día siguiente lo volvieron a llamar rápidamente, porque todo el mundo sabía que tenían un hombre fantástico como símbolo y emblema nacional, y le pidieron que volviera a ser rey. Pero esa ley salió bajo una república falsamente creada por unas horas. ¿Qué consiguió el rey Balduino con eso? Por una parte, por supuesto, su responsabilidad personal ante Dios. Él tiene que dar cuentas de su conciencia. Pero por otra parte, inculturó, metió hasta la médula de los huesos en cada uno de sus compatriotas esta convicción que tenemos los cristianos, que hay ciertas cosas que a ningún ser humano se le pueden hacer, porque está dotado de una dignidad especial. El no matarás, en este caso, ¿no?, me dice, ese perito que se está formando es tan fantástico como Ludwig van Beethoven o quien quiera se le ocurra. Es más, un cristiano dice, vale, el fundador Opus Dei usaba esa expresión, toda la sangre de Cristo. Es imposible que valga más. Lo hizo a través de un acto de una coherencia increíble en esta época en que vivimos. No cayó en el relativismo de decir, en estas circunstancias, dada la situación tan peculiar, y que estoy entre la espada y la pared, y para salvar mi corona, firmo. no dijo eso. Actualmente, eso fue la coronación de toda una vida muy ejemplar de este hombre, tanto que cuando falleció se iniciaron ya los primeros procedimientos para iniciar el proceso de beatificación y canonización al rey Balduino. O sea, también un monarca del siglo XX puede estar en los altares, un político también. Hay varios. Uno piensa a veces que un político no puede llevar una coherencia entre su vida pública y su vida privada tan perfecta que esté dispuesto incluso al martirio antes que violar alguno de estos pocos preceptos fundamentales que tutelan la dignidad de hijos de Dios y de seres humanos. Pero sí hay. El Papa pidió unos cuantos candidatos y ya le presentaron unos cuantos. Ahora se está estudiando el proceso de varios políticos del siglo XX, del primer presidente italiano de la posguerra, Alcide De Gasperi, que va camino a los altares. Un político moderno, además en Italia, donde todo es negociable. Y sin embargo, se ve que hay un hombre que no negoció todo. Y Robert Schuman, uno de los creadores del mercado común europeo y de la comunidad europea moderna, va camino a los altares. Contemporáneo total de muchos de los que estamos acá. Se está estudiando bien su causa. O Di Fiore, el que fue el alcalde de Florencia, un alcalde, un intendente, candidato a santo, también italiano, doblemente milagroso. Tienen fama de que negocian todo, pero los italianos no negocian todo, son gente que tiene grandes amores y convicciones. El desafío actual es el de la coherencia. Los hijos a uno lo miran, los parientes, los amigos, la vecina, el vecino. Muchas veces nuestra conducta, si es así, perfectamente coherente y al mismo tiempo muy respetuosa de la libertad, en la inmensa mayoría de los temas que son efectivamente libres y opinables. Pero con esos puntos, esas piedras de toque, que son los fundamentos morales de la dignidad humana, que nos impiden caer en el relativismo moral y también en el relativismo gnoseológico. Podemos, en algunos casos, caer antipáticos. Es inevitable. Tener a veces algún problema laboral, algún problema social, algún problema familiar molesto. Pero con toda seguridad haremos lo que durante 2000 años hemos hecho los cristianos. Podemos convertir épocas enteras de la historia y volverlas en una especie, como una levadura nueva, renovar la masa del mundo. Lo vamos a hacer. Ya lo estamos haciendo. El Papa dice que la historia de la redención no ha hecho más que empezar, por si alguno anda con pensamientos apocalípticos o que esto ya se acaba. Que de vez en cuando Dios pueda pegar un golpecito que otro a la humanidad. Eso está en el Apocalipsis, eso es verdad. De vez en cuando la justicia divina puede pegar un gran tirón de orejas a la humanidad. Pero el Papa también ha dicho que el plan de la redención está todavía en sus comienzos. No podemos cruzarnos de brazos. Todavía hay mucho que hacer, hay bastante que sufrir. También si sufrimos y si trabajamos, también vamos a reír un poco. De acá de ustedes, probablemente, no nos conocemos tan bien todos, pero probablemente están algunos matrimonios que algún día van a ser presentados ante el resto del pueblo de Dios como modelos de vida santa. Si no saliera ninguno de acá, verdaderamente habría que pensar que nos hemos resistido masiva y colectivamente a la gracia de Dios. No puede ser. No puede ser que sintamos esa responsabilidad también personal y también histórica. No hay ningún inconveniente en el pluralismo, entendido como respeto a la libertad y la defensa de unos pocos valores permanentes que nos permiten dialogar con todo ser humano al nivel más rico, en el que hay una sensibilidad especial en esta época, que es el nivel de la dignidad humana. Pero al mismo tiempo tiene que notarse que estamos dotados de un inmenso hálito de libertad. Les leo unas palabras que hace años escribió el fundador de la obra en una entrevista de 1968, en un volumen que se llama Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer. Decía: cuando se comprende a fondo el valor de la libertad, cuando se ama apasionadamente este don divino del alma, se ama el pluralismo que la libertad lleva consigo. O sea, podemos vivir en una sociedad pluralista en este sentido. Pondré el ejemplo de lo que se vive en el Opus Dei. En lo que no es de fe, cada uno piensa y actúa como quiere, con la más completa libertad y responsabilidad personal. Y el pluralismo, que lógica y sociológicamente se deriva de este hecho, no constituye para la obra ningún problema. Es más, ese pluralismo es una manifestación de buen espíritu. El pluralismo no es temido, sino amado, como legítima consecuencia de la libertad personal. Este es el espíritu que siempre escribió. No actuamos en grupo, masivamente, en todos los aspectos de la vida social. Quien quiera inventarse un Abdes 2 tiene siempre las posibilidades de hacerlo, o Abdes 3, y entrar en sana competencia con Abdes 1. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros un espíritu, digamos, colectivista que nos robe nuestra libertad. Estamos de acuerdo, decía el fundador de la obra, en no estar de acuerdo en todas las cosas opinables, excepto en ese mínimo que es la piedra de toque, que me permite reconocerme a mí mismo y que los demás me reconozcan como un hijo de Dios en la tierra. Unos cuantos absolutos morales por los cuales estoy dispuesto a morir antes que hacer un arreglo o una transacción. Pero al mismo tiempo, tengo que demostrarlo con obras. Que esa convicción me lleva a amar a los demás, a todos, hasta el extremo de estar dispuesto a dar mi vida por ellos. Por acá me traje todo tipo de citas un poco eruditas y más completas, pero creo que no es necesario abundar tanto en la parte, digamos, formal. Solo quería decir un último pensamiento para acabar. Que esto que he dicho tiene, digamos, un contenido cristológico, como se dice en teología, muy grande. Jesucristo, el misterio de Cristo, es un misterio de unidad. En la singularidad de su persona, todo el mundo le hablaba en singular, le decían Jesús. La Virgen le decía, hijo mío, siempre en singular. Había un misterio de dualidad. Tiene una naturaleza humana perfecta y una naturaleza divina de Dios, pero resumidas en una única persona. El Concilio Ecuménico de Calcedonia, hace como 1600 años, decía así: se ha de reconocer en un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Lo mismo hay que decir en el ser humano, en la medida en que refleja a Cristo, que es un ser en el que todo lo humano está presente juntamente con todo lo divino. No es posible reflejar una verdadera unidad de vida, que era la palabra técnica que acuñó el fundador del Opus Dei para expresar toda esta cristología de ser otro Cristo. No es posible vivir las virtudes sobrenaturales si uno al mismo tiempo no está viviendo las virtudes humanas básicas: la laboriosidad, la sinceridad, la honradez, el respeto a los demás, la limpieza personal y tantas otras lindas virtudes. Lo humano y lo divino, igual que en Cristo, tienen que estar fundidos en una maravillosa y fantástica unidad personal. Y esa es la cristología de la vida corriente. Reflejar lo humano y lo divino igual que en Cristo. Quien mejor lo hizo fue la Virgen, naturalmente. Este Papa, y con esta cita creo que termino, porque si no me comento tanto a mí mismo que es más larga que mi conferencia escrita. En el comienzo de su encíclica Dives in Misericordia, que Dios es rico en misericordia, dice lo siguiente, con un lenguaje más académico, ¿no? Cuanto más se centre en el hombre la misión desarrollada por la Iglesia, cuanto más sea, por decirlo así, antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, tanto más debe corroborarse y realizarse teocéntricamente, centrarse en Dios. Sigue el Papa, mientras las diversas corrientes del pasado y presente del pensamiento humano han sido y siguen siendo propensas a dividir e incluso a contraponer el teocentrismo y el antropocentrismo, la Iglesia, en cambio, trata de unirlos en la historia del hombre de manera orgánica y fecunda. Este es uno de los principios fundamentales y quizá el más importante del magisterio del último concilio ecuménico, del Vaticano II. La unidad de vida. El reflejar este estilo de vivir que uno puede ser perfectamente humano y perfectamente divino, santo al mismo tiempo en su vida. Humano, sobre todo viviendo esa libertad maravillosa de todo lo que Dios nos ha dotado que podemos ser, pero reconociendo que hay unos puntos fundamentales que no son negociables, porque constituyen nuestra dignidad personal. Decía, en una homilía, el fundador del Opus Dei, en la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. El cielo, decía, y la tierra, lo divino y lo humano, como en Cristo, como en la Virgen, cuando vivimos santamente, que santamente quiere decir todo lo humano y todo lo divino juntos, no uno a costa de otro, en la vida ordinaria. Creo que en esta reunión y en todos los que participen escucharemos cosas semejantes. Yo no hice más que un marco conceptual un poco amplio que pueda orientarnos un poco para ir viendo por dónde van los temas, ¿verdad? Pero creo que con esto podemos dar por concluida la conferencia.